Escuchamos la música para el ballet La creación del mundo de Darius Milhaud para pequeña orquesta en interpretación del ensamble de cámara holandés Schoenberg. A continuación le invitamos a escuchar una selección de la suite de danzas para piano solo Saudades do Brasil de Darius Milhaud en arreglo para ensamble de cámara a cargo de Elmer Schoenberg en 9 partes. Obertura: Copacabana, Ipanema, Botafogo, Laranjeiras, Paysandú, Tijuca, Corcovado y Obertura da Capo. Interpreta el ensamble de cámara holandés Schoenberg. Thank you. Escuchamos selecciones de la suite para piano, Saudades do Brasil, del compositor francés Darius Milhaud, en arreglo para ensamble de cámara. Interpretó el ensamble holandés, Schoenberg. Como parte final de nuestro espacio de hoy lo invitamos a escuchar la música para el ballet surrealista, El buey sobre el tejado, también de Darius Milhaud, inspirado sobre música popular brasileña. Interpreta la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Antal Dorati. la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos música para el ballet surrealista, El buey sobre el tejado, de Darius Milhaud. Interpretó la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Antal Dorati. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Novella, that my lover, la, la, la, la, la, la.